Oficialmente es la República Helénica, país soberano entre comillas, con más de 11 millones de habitantes. Tiene una ubicación estratégica entre Asia, Europa y África. Al este tiene el mar Egeo, Jónico y Mediterráneo. Cuando nos referimos al Olimpo de algo, debemos saber que es su montaña más alta. Grecia es la cuna de la civilización occidental, donde nació la democracia, la filosofía, los Juegos Olímpicos. Para Occidente, aquí nació el estudio de la historia, la política, los más importantes estudios de matemáticas y ciencias. El legado de su larga historia se refleja en el arte, arquitectura y muchos aspectos culturales. Lastimosamente, hoy, en lo que se refiere a política, democracia, filosofía y matemáticas, sirven para hacer el juego sucio al pueblo griego. Hace unos años he visto empobrecer o quitar poder adquisitivo de dos maneras: cambio de moneda y corralito bancario. Tal vez no se den cuenta que todo esto provocará un efecto dominó de impagos, pero harán provocado por sus débiles leyes anticorrupción. Paraísos fiscales, hechos a la medida de los altos cargos gubernamentales de todo el mundo. Herencias difíciles de demostrar a través de la historia. Las guerras se ganan en despachos de tecnócratas que tienen la misión de mantener el legado de riqueza para los que manejan los hilos en la sombra. Conspiraciones han existido a lo largo de la historia humana. Aún hoy no hemos aprendido. Ecuador, Venezuela, Ciudad Juárez, Honduras, Ucrania, Somalia, el Amazonas, Grecia o la Valla de Melilla. Intereses encontrados. Lo sigo viendo como un circo de distracción. Y no me basta con que la historia condene a los encargados de dirigir los intereses de sus votantes. El colapso de la civilización es cada día más inminente. Thank you. Sometimes I feel the fear when darkness falling, when darkness falling. Thank you. We'll be right back. ese primer bloque terminamos de escuchar Astarte, banda de la fallecida en 2014, María Colocouri. Actuaba con el seudónimo de Tristeza. El corte del nombre inicial de la banda, Yot, el mismo que se cambió en 1988 por Astarte. El siguiente corte, Darkness Falling, de la banda Baratron, formada en 1988. Actualmente cuenta en sus filas con Stefan Necroavicius como único integrante original. El tema siguiente llega en la voz de Cristina Maniatis, de los Odes of Ecstasy, desde Dreams in Four Acts, premonitoria de la actualidad griega, Faithless. He decidido cerrar el bloque con uno de los más que conocidos, Sacred Flesh, un tema sin el cual no entendería la emoción y evolución del sonido del país heleno, The Eldest Cosmonaut, esta vez la versión Dark. Ahora escuchen el segundo acto y lo comentamos luego. quinto bloque de temas lo iniciamos de nuevo con los black metaleros Baratron. El corte El Mundo a Través de los Ojos Ancianos, de su producción de 1999, The Lament of Gods. Seguidamente de nuevo Pyros y Séptica Carne, de su trabajo de 2011, el maravilloso corte Oceans of Grey. Para cerrar con un tema con el que se está promocionando su nuevo disco en directo, los increíbles Rotting Christ, el corte Atanati Este.

En algún programa anterior comentaba sobre mi desinterés en escuchar ciertas bandas. Hoy presentaré Five Wind, una sorpresa, pero el nombre de Husky siempre ha estado ligado como sinónimo de calidad, creador de riffs demoledores creativos y de cuidada melodía, The Fire and the Fury, y algo necesario como voz de aliento al pueblo griego, You Have Survived. Luego escucharemos una banda de thrash que se ha ganado su estatus a pulso. Personalmente lo descubrí con su trabajo de 2009. En el bloque anterior escuchamos de su placa de 2014 el corte que da título al mismo, Divide and Conquer y Lost Dignity. Como ya nombramos a Husky, los inicios de la banda Nightgrave también está ligada a su creatividad, logrando una super banda junto a Tompa Lindberg de los At The Gates, Per Moller Jensen, batería de The Haunted, y su gran amigo Marios Illopoulos, de su trabajo de 2003 Sweet Vengeance, los cortes de Tremor y Hero. El bloque final del capítulo de hoy de Ciudad Cero Radio, empezamos con los Nightfall, desde su aclamado disco de culto Athenian Echoes, el opulento y grandilocuente corte Monuments of Its Out Magnifice. Como nombré anteriormente el disco de los Suicide Angels de 2009, Sanctify the Darkness, los cortes Apocatilosis y More Than Illusions. Cerramos el bloque en términos black metal, primero Astarte de su trabajo de 2007 Demonizer, el corte Lost, finalmente los grandiosos Rotting Christ y el corte cabalístico 666. Esto fue el capítulo 68, nos escuchamos en una semana con más, organizando lo que ha sido una semana llena de contactos y propuestas para seguir adelante. Quiero agradecer a Mario Aguilar por su apoyo con el desarrollo de la idea y conocimientos, Carlos Lara por el apoyo técnico y su nuevo espacio dentro de Ciudad Cero Radio. Metal Sin Límites, nos vemos en el capítulo 69. Cielo.